El aislamiento social preventivo y obligatorio demanda responsabilidades. Algunos patrones, empresarios y empleadores les entra por una oreja y les sale por la otra. El AMBA dejó postales. El supermercado Coto, con 450 infectados y un número de fallecidos por COVID-19, controles en transportes públicos que encuentra permisos truchos realizados por empleadores a sus trabajadores y trabajadoras, protocolos que no se cumplen y la lista sigue. En la Argentina hay 1.400.000 mujeres que trabajan en casas particulares y 65.000 lo hacen en la región del AMBA. Carmen Brites, secretaria de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, dice que con la pandemia hubo de todo: presiones, descuentos y hasta despidos. La gran problemática que está sucediendo ahora, las consultas diarias que nosotros tenemos dentro de nuestras redes sociales, es la cantidad de ya de empleadores que también por una necesidad que la trabajadora vaya a trabajar así no esté autorizada, y esto está trayendo conflictos muchos entre los empleadores y los trabajadores. Hoy la trabajadora de casas particulares, si bien está protegida por los decretos que el Poder Ejecutivo sacó, también tenemos que decir de que está habiendo despidos, está habiendo reducción de horarios, a pesar de que hoy en algunos sectores no se encuentra flexibilizado todavía el sector de casas particulares. Si querés cobrar, vení a laburar. La frase sintetiza un poco la idea. ¿En qué condiciones? El sindicato y el gobierno trabajaron un protocolo, pero algunos empleadores son muy truchos. Hubo muchas compañeras que también están en primera línea desde el principio de la pandemia, que es la cuarta categoría, que es el cuidado de adultos mayores, niños y niñas y adolescentes, y muchas compañeras que están en la quinta categoría, que los empleadores la han registrado o le han cambiado la categoría a la cuarta para que puedan ir a trabajar, con el permiso, obviamente, que no es de su categoría, ¿no? Y que eso también puede traer problemas a aquellas trabajadoras registradas con el tema del seguro de riesgo de trabajo. Se está viviendo una situación de desprotección a las trabajadoras formalizadas y también a las trabajadoras no registradas. No se trata de la buena voluntad del empleador. Se trata de los derechos del sector más numeroso del país. Les contamos desde Radio Aijuna, para el informativo Farco.